Civilización árabe. Página número 6. Aportes. Desarrollaron la oftalmología, biología, medicina y técnicas de osteopatía relacionadas con los huesos. Inventaron el álgebra y los números arábigos utilizados actualmente. Estos fueron llevados de la India por escribas árabes. Fueron creadores de la farmacia y alquimia, ciencias precursoras de la química. Sobresalieron en la música y el canto. La guitarra y la pandereta son de origen árabe. Algunas voces o palabras árabes fueron utilizadas por el idioma español. Introdujeron en Europa el sistema de riego que habían aprendido de los egipcios. Arquitectura. La arquitectura cristiana que encontraron en Siria y la manera en que los romanos y helénicos manejaban el espacio interior contribuyeron a la arquitectura árabe. Se distinguieron por sus vivos colores y adornos arabescos. Construyeron alcázares, palacios y mezquitas, lugares de ceremonias religiosas. En España dejaron una profunda huella en arquitectura, que posteriormente se trasladó a América en la época colonial. Vestigios. Mezquita de la Cúpula de la Roca, año 687 al 692. Monumento más antiguo y primera construcción con cúpula del Islam. Fue construida en uno de los lugares más sagrados para los judíos, el solar del Templo de Salomón, y según los musulmanes es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo. Gran Mezquita de Damasco, año 705. Refleja la riqueza y ambición del califato Umeya, por quien fue construida, continúa siendo un centro de culto importante. Mezquita de Córdoba, año 785. Se construyó en España sobre la Basílica Cristiana San Vicente. En su interior presenta columnas de mármol que sostiene arcos superpuestos, sumirá, nicho que indica la dirección de la Meca. Es muy conocido y está decorado con mosaicos.